Ya viene por ahí su pedido de París. Lo que usted pidió va pronto a recibir. Si usted se arrepintió, ya no podrá regresar. Y su encargo vendrá, no lo podrá rechazar. Lo que traigan se le quedará. La cigüeña le comprará y no hay reclamación. La cigüeña le comprará, no hay forma de engañar. No trate de ocultarse del pájaro patón. La cigüeña es muy audaz, donde quiera que esté la encontrará. Despierte, ya está aquí su pedido de París.